Capítulo 7. Eindal pudo oír que algo andaba mal. No era la reconstrucción de la muralla. Eso había acabado. Desde la llegada del maestro de obras hacía casi 6 meses, la cacofonía de sus furiosos esfuerzos había ahogado casi todo lo demás en los 9 mundos. Pero ahora se había terminado. Se había dado cuenta de que, en los últimos 3 días, habían dejado de resonar a lo largo de Asgard los golpes atronadores de los cascos del caballo del constructor, y se preguntó qué le había pasado al animal. El propio artesano siguió trabajando. Eindal pudo oír cada paso contundente, cargado con toneladas de piedras de construcción que eran arrastradas dentro de una inmensa red. Había añorado el silencio del instante previo a la llegada del constructor y estaba satisfecho con su regreso. Durante un tiempo demasiado breve, solamente unas horas, cesó el golpeteo y el levantamiento y el choque de bloque contra bloque y pudo oír nuevamente a los grillos frotarse las patas, las suaves pisadas de los ciervos en los bosques cercanos y la tenue vibración de las hormigas marchando a sus colinas. Notó que sus sentidos se reanimaban, como si estuviera escuchando todas esas cosas por primera vez. Pero no duró mucho. Al principio sonó el extraño ruido de algo que se rompía, poco a poco. Nada que pudiera identificar ni tampoco algo que hubiera oído antes. Si tuviera que describirlo, habría explicado que era una fina concha desmenuzándose lentamente, pero esto no evocaba la calidad del sonido que oyó. Era como tristeza ira escapándose de un recipiente de vidrio aplastado lentamente. Rechazó tales descripciones poéticas con un movimiento de cabeza y se centró más en lo que oía que en cualquier intento de describirlo, incluso a sí mismo. Lo que quiera que fuera andaba mal, como si hubiera una anomalía invadiendo Asgard. Su mano bajó a Porkhai y se lo llevó a los labios. Vaciló un instante. No estaba seguro de que esto fuera digno de hacer sonar la alarma a través de los 9 mundos. Bajó ligeramente el cuerno y siguió escuchando. Se oyó el sonido de la carne que crecía rápidamente, el sonido de salpicaduras de sangre en la piedra, pequeñas gotas que indicaban nacimiento en lugar de masacre. Oyó pisadas múltiples, pero había demasiadas y eran excesivamente grandes. Era como si varios seres gigantescos ocuparan un espacio único. También oyó una respiración profunda, lo que indicaba pulmones lo suficientemente hondos como para que un hombre se ahogara en ellos. En un instante reparó en el peligro y Khal envió una advertencia que sacudió al mismo Yggdrasil. Solo esperaba que se oyera a tiempo. Tyr había luchado en miles de batallas y había visto aún más a lo largo de su vida. Eso era lo que significaba ser Aesir. La gloria de la batalla, vencer a los rivales y dejar que tu espada cantara una canción sangrienta al cincelar su camino a través de tus enemigos. En un momento u otro, cualquier clase de criatura que pudiera nombrarse había conocido su acero. Elfos, enanos, vanir, humanos y, por supuesto, gigantes. Había sufrido innumerables heridas, pero había repartido más. Se había enfrentado a adversidades terribles con una sonrisa lúgubre y se había alejado de un campo de batalla sembrado con los cadáveres de aquellos que se habían atrevido a desafiarle. Su destreza en batalla no tenía rival, ni siquiera Thor, aunque incluso él admitiría que nadie podía igualar el poder y la fuerza bruta del tronador. Después de todo el dolor y la muerte que había entregado, después de las hordas incontables a las que se había enfrentado, no creía que nada pudiera estremecerlo. Y sin embargo, mirando la monstruosidad que se elevaba por encima de ellos, sentía una comezón en el estómago que no había experimentado en mucho tiempo. Todo empezó inocentemente. El constructor entró en la sala, en apariencia dispuesto a aceptar la derrota. Había trabajado duro y se había quedado cerca, pero no lo había logrado. Los Aesir tenían la muralla prácticamente reconstruida a cambio de nada. Y pese a ello, estaban dispuestos a recompensarle por sus esfuerzos. Eran justos ante todo. Pronto fue evidente que algo iba mal. El constructor parecía aturdido al acercarse despacio al padre de todo, que miraba más allá de los confines de la sala viendo algo que no estaba allí. Los pasos del artesano se volvieron titubeantes y entrecortados, aunque no parecía que se debiera al cansancio o agotamiento, sino a algo completamente distinto. Los Aesir intercambiaron miradas inquietas cuando Odín se dirigió al constructor, que no respondió y se limitó a avanzar pesadamente hacia el padre de todo. Al aproximarse, las manos se colocaron en las empuñaduras. Era innecesario, por supuesto. Si pretendía dañar a Odín, averiguaría pronto que la delgada figura del alto no reflejaba su fuerza y destreza en batalla. Tyr había perdido la cuenta de los combates en los que había luchado hombro con hombro con Odín y le había impresionado su ferocidad. Podía parecer un anciano decrépito, pero enfrentarse a él en batalla era enfrentarse a la muerte misma y no había nadie con vida que pudiera decir lo contrario. La agitación se convirtió en alarma cuando el constructor empezó a cambiar. Tyr había notado que parecía mayor que antes y también más ancho. A medida que continuó creciendo, Tyr comprendió que se enfrentaban a un gigante, uno de sus enemigos mortales. Pero no estaba preparado para lo que sucedió después. Los Æsir desenvainaron vacilantes las espadas, atrapados por el grotesco espectáculo que estaban presenciando. Al constructor le surgieron nuevas piernas de las viejas y cada nuevo pie golpeó el suelo en medio de sangre y carne desgarrada. Los brazos que brotaron de su torso perforaron su piel y crecieron rápidamente hasta alcanzar su tamaño completo. Su torso se duplicó una y otra vez dando lugar a más brazos con cada estirón mientras que le germinaba pierna tras pierna. Su cabeza se torció y alargó y su rostro se distorsionó. Ojos y bocas múltiples trazaron un patrón aleatorio sobre su rostro. Algunas de las bocas gemían mientras otras gritaban con ira e indignación, produciendo un sonido parecido al de un coro de enanos deformes pero que provenía de la cabeza vasta y grotesca de la criatura que se había disfrazado de constructor. Se alzaba sobre ellos y a Tyr le pareció observar que muchas de las bocas sonreían satisfechas. Era una criatura imposible. Tyr no entendía cómo podían encajar de forma tan fortuita tantos miembros en ese tronco. La criatura parecía el mismísimo caos. Tal vez lo era. Ninguno de ellos había visto jamás un gigante similar, pero instintivamente todos sabían que eso era lo que se enfrentaban. Tan solo su tamaño era mayor que cualquier otra cosa que hubieran visto nunca. Su cabeza había partido el techo de Glatzheim, haciendo que llovieran escombros sobre los que estaban dentro. Cada movimiento que realizaba destruía más la sala. Tyr calculó que su propia altura quizá pudiera equipararse a la del tobillo del constructor, pero no estaba seguro. Por primera vez en siglos se preguntó si este sería el día en el que todos ellos morirían. Odín convocó a los Einherjar a la vez que hacía volar a Gungnir de sus manos. La lanza se hundió hasta el fondo en el estómago del constructor y se escuchó un grito ensordecedor que sonaba más a rabia que a daño. El gigante avanzó pesadamente hacia Odín y le golpeó con decenas de puños enormes que cayeron sobre él antes de que cualquiera de los dioses hubiera podido reaccionar. La tierra se sacudió con la fuerza de los impactos y el suelo de piedra de Glatzheim se derrumbó, dejando a Odín enterrado e inmóvil bajo los cascotes. Los Einherjar acudieron deprisa a la sala en la que los demás Æsir atacaban al constructor. Tyr cortó uno de los tendones de la criatura con un diestro tajo mientras los otros dioses atacaban las distintas zonas del gigante. Frey le disparó a la espalda una flecha tras otra y su acero cortó y rebanó por sí solo, ejecutando la voluntad de Frey como si de un ser vivo se tratase. Aegir arrojó rocas sueltas al constructor, que le golpearon en la cabeza con la furia de una tempestad. Sif saltó y le hundió la espada en una de sus innumerables rodillas. Los demás Æsir se concentraron en otras áreas, lo que no era difícil debido al tamaño del coloso. Los Einherjar también pululaban, haciendo volar por todo el salón sangre y trozos de carne con sus hachas y espadas. El constructor se abatió sobre ellos y recogió decenas con cada mano. Aplastó a algunos y la sangre y las entrañas se derramaron y empaparon sus piernas. Lanzó a otros por el aire para que se aplastaran contra las paredes. Algunos fueron arrojados a través del boquete recién abierto en el techo y sus gritos se pudieron oír a lo largo de millas. Unos pies enormes y deformados pisotearon a otros Einherjar, dejando tan solo cadáveres partidos en las grietas húmedas del piso empedrado. Los guerreros continuaron luchando, ajenos a la naturaleza insuperable de aquel oponente. Tyr vio unas manos que se aproximaban hacia él y las golpeó brutalmente. Los dedos, del tamaño de troncos, cayeron a su alrededor y él se bañó en torrentes de sangre. El gigante estaba cubierto por miles de heridas, pero ninguna parecía causarle daño real. existir ni siquiera hubiera dicho que aquello era una batalla. Se trataba más bien de un enjambre de hormigas furiosas que atacaban a un oso. Cayeron más a Esir. Balder yacía arrugado contra la pared, pues no había sido rival para esa cosa caótica, y Magni, el hijo de Thor que rivalizaba incluso con la legendaria fuerza de su padre, había sido pateado por un pie monstruoso y se había estrellado contra una de las paredes de Glatzheim, provocando que sus ladrillos se derrumbaran. El salón se desmoronaba a su alrededor y las sacudidas del gigante causaban un peligro adicional de derrumbe en bloques y maderas. Cientos de Einherjar se habían lanzado a luchar contra la criatura, y cientos habían sido despedazados o aplastados bajo pies y puños enormes. Tyr se preguntó si realmente se levantarían de nuevo y si alguno de los dioses vería el siguiente amanecer. Aunque el cansancio y el miedo habían reemplazado a la sed de batalla que poseían por lo general, Tyr, los Aesir restantes y los Einherjar que todavía seguían entrando en Glatzheim siguieron luchando. Tyr recibió un impacto ligero que lo arrojó al suelo. Apenas había recobrado sus sentidos cuando el piso de piedra donde estaba fue golpeado por un pie descomunal. Un instante antes del impacto se alejó rodando, pero no se hacía ilusiones sobre lo que habría ocurrido si el gigante lo hubiera cogido bajo los pies. Se volvió y cortó con su espada a través de piel y músculo con la misma facilidad que si se tratara de carne magra. Pero, pese a que la sangre fluía libremente a través de esa herida y de otros millares de ellas, los asaltos del gigante no mostraban signos de contención. Tyr era incapaz de recordar la última vez que había sentido que una batalla era desesperada, que no había nada que pudiera hacer para derrotar a un enemigo abrumador. Se había enfrentado muchas veces a rivales más poderosos o más numerosos y siempre se había crecido ante el reto. Pero este adversario, aparentemente invencible, le hizo preguntarse si el combate era inútil. Todavía luchaba, pues era un Aesir, aunque al ver trozos dispersos de sus amigos y compañeros guerreros alrededor del armazón en ruinas de Glatzheim, reconoció que aquello muy bien podría ser el final. Jamás en su larga vida había estado tan desgarrado. Eindal podía oír la furiosa batalla de Glatzheim. Atenazó su espada desenvainada desde que el constructor se descubriera y se paseó incesante de aquí para allá, al pie de Bifrost. Más que cualquier otra cosa, quería sumar su acero al combate, pero no podía abandonar su puesto. Era su deber salvaguardar Asgard de cualquiera que intentara su invasión por la única entrada existente. Lo que le irritaba todavía más era su fracaso a la hora de proteger su patria. Fue él quien dejó cruzar al constructor. ¿Cómo no había visto lo que realmente era? ¿Cómo había estado tan ciego? Podía notar cómo la hierba crecía a una legua de distancia, pero, de alguna forma, no había descubierto a un gigante que había entrado pasándole justo por delante. Y no había hecho más que bromear con él. Se maldijo por su estupidez mientras ansiaba apresurarse hacia la batalla para luchar y quizás morir con los demás dioses. Y sin embargo sabía que no acudiría. Debía confiar en que triunfarían sobre el gigante a pesar de su fortaleza y energía. Era muy posible que se tratara de un ardid para alejarlo de Bifrost y lanzar otro ataque mientras el puente quedaba sin vigilancia. Aunque le mortificaba estar allí y sentir la batalla desarrollándose a lo lejos, no podía hacer nada más por ahora. Lo sacó de su ensimismamiento un destello de luz cegadora seguido por la detonación de un trueno. Mientras alzaba la vista se formaron unas nubes oscuras que giraron por el cielo. Comenzó a llover. El agua no empezó a caer suavemente, sino de manera torrencial, empapando a Eindal hasta la piel y formando riachuelos que atravesaron los terrenos a sus pies. Sintió la cólera y la ira presentes en cada gota que caía y sintió también el poder que surgió de entre las nubes cuando el relámpago y el trueno sacudieron la tierra de nuevo. Sonrió sombríamente, pues su error estaba a punto de ser rectificado. Thor había regresado. La lluvia caía a través de las fauces abiertas que hasta hace poco eran el techo de Glatzheim. El gigante ni siquiera se percató mientras proseguía masacrando a los Einherjar y destruyendo el salón. Los cuerpos rotos y desmembrados yacían dispersos entre las ruinas, pero aún así los asgardianos continuaban atacando como las moscas a un buey. Tyr, pese a todo, veía algún rédito a sus ataques. Frey había arrancado varios ojos al gigante con flechas que todavía le colgaban del rostro, aunque era difícil afirmar si se trataba de un rostro continuo alrededor de la cabeza o si sus caras eran múltiples. Sin embargo, seguía teniendo incontables ojos y veía lo suficientemente bien como para pelear. La espada de Frey siguió danzando por su cuenta, punzando aquí, tajando allí y arrancando sangre allá donde mordía la carne del gigante. En ocasiones un manotazo la desviaba, pero siempre volvía para causar más heridas. Sif y Agir, por su parte, se habían desmoronado entre las ruinas, y Tyr no era capaz de detener su propio ataque y defensa lo suficiente como para comprobar si aún vivían. Tenía roto casi todo un costillar. Su cansancio había provocado que reaccionara con demasiada lentitud ante la sacudida de un puño del tamaño de una roca y el gigante le había impactado en el lateral. Arrojado al otro lado de la sala, su caída se había detenido por los cuerpos destrozados de una docena de Einherjar que se apilaban al azar en una esquina. Se había incorporado rápidamente para unirse a la refriega, pero un dolor punzante en el costado derecho le hizo doblarse y escupir sangre en el suelo. Reunió sus fuerzas antes de volver a la carga, ignorando el dolor agónico de las costillas destrozadas que sobresalían y se le clavaban en la carne. Renovó sus ataques, sintiendo desvanecerse su voluntad cuanto más furioso se volvía. Ya no peleaba con precisión y estrategia, sino con ferocidad y un salvajismo animal. Su acero cortaba y sajaba, salpicando de sangre las ruinas de la devastada sala. En algún lugar en el fondo de su mente se percató de que se trataba de un último intento desesperado, de que el abandono de las tácticas habituales era el refugio de un guerrero que libraba su última batalla. Solo lo detuvieron antes de volverse frenético un repentino destello de luz brillante y el sonido del trueno sobre su cabeza. Levantó la vista hacia la lluvia torrencial para ver caer del cielo una figura que aterrizó sobre la cabeza del gigante. Incluso a través de aquel diluvio, Tyr percibió el destello del relámpago en los ojos de Thor. Con las esperanzas renovadas anuló su ataque colérico para emplear nuevamente sus viejas tácticas y volcar todos sus pensamientos en averiguar cómo dar a Thor la ventaja que necesitaba para matar a este adversario. Tyr saltó y se aferró a las tiras de ropa del monstruo que colgaban desgarradas cerca del suelo. Se impulsó y subió sorteando los brazos que se agitaban y las manos que trataban de agarrarlo. El cuerpo del gigante se estremeció y Tyr estuvo a punto de caer, pero se las arregló para escalar hasta la cintura del maestro de obras. A su alrededor, la escena era caótica. Los Einherjar seguían atacados sin causar ningún efecto mientras el gigante derramaba una avalancha de golpes sobre ellos, matándolos por docenas. La lluvia volvía a resbaladizo el piso, pero solo para los asgardianos, ya que el coloso tenía demasiadas piernas como para perder el equilibrio. Las flechas volaban a su alrededor y algunas casi hicieron diana en Tyr antes de enterrarse apresuradas en la gruesa piel del gigante. Tyr se equilibró lo mejor que pudo y miró hacia arriba. Thor luchaba por mantenerse encima del monstruo. Con una mano le agarraba un puñado de cabello a la vez que le clavaba las rodillas en la cabeza. Las continuas sacudidas del gigante amenazaban con hacerle volar en cualquier instante. Tyr desenvainó su acero y reunió toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo antes de hundirlo hasta la empuñadura en el vientre del coloso. Se oyó un grito impío de dolor y Tyr sintió que algo lo agarraba y lo lanzaba lejos del tronco del coloso. Con un gesto violento fue arrojado al techo, atravesó madera y pizarra y aterrizó en el húmedo tejado en mitad de una lluvia de escombros. Se giró sobre su estómago y se colocó de rodillas. La lluvia amenazaba con hacerlo resbalar hasta el distante suelo de piedra. Bajó la mirada hacia el combate y distinguió dónde había desgarrado al gigante, pues la empuñadura de su espada brillaba a través del agua. Su atención se centró en lo que estaba sucediendo en la cabeza del coloso. La acción de Tyr había dado una oportunidad a Thor. Estaba de pie, con un brazo firmemente enrollado en el cabello del gigante, posicionándose para el ataque. Decenas de brazos se elevaron para aplastarlo o arrojarlo lejos. El tronador evitó algunas manos, zaleando el cabello como si se tratase de las riendas de un caballo rebelde. Otras se encontraron con Mjolnir. La descomunal fuerza de Thor, canalizada a través de su martillo, aplastó con facilidad los enormes huesos, rompiendo dedos y partiendo tanto muñecas como brazos. Cada golpe de Mjolnir retumbaba atronador en la sala en ruinas, haciendo vibrar a los asgardianos. Tyr enterró las manos en el techo y se aferró a él para que la intensidad de los golpes de Thor no lo desplazara, dando tumbos por el tejado hasta el suelo. La tormenta aumentó su furia mientras los relámpagos continuaban sobre sus cabezas. Los latigazos del gigante se hicieron más y más desesperados. Tyr advirtió que el tenor de la batalla había cambiado. Las acciones del gigante se hicieron más frenéticas y su incapacidad para arrancarse aquel demonio de la cabeza alimentaba un temor que ahora le dominaba. Parecía que nada podía hacer frente a Thor. Mjolnir se alzó y se precipitó directamente sobre la frente del coloso, haciendo que el ruido del hueso quebrado se elevara por encima incluso del trueno que lo acompañó. Una vez más Mjolnir se elevó y una vez más cayó. El gigante gritó de rabia y de dolor ante la sangre que le corría por la cara deforme desde la gran mella donde cráneo y martillo se habían reunido. Una mano se alzó y agarró al tronador, tratando de tirar de él, pero Thor se mantuvo firme. Sus pies dejaron de estar debajo de él, pero se aferró con un abrazo mortal a los bucles de pelo retorcido y sangriento. El gigante, poseído cada vez más por una furia sangrienta que lo ignoraba todo salvo la necesidad de librarse de su atacante, enganchó a Thor con varios brazos más y estiró. El tronador no aflojó su presa y, al tensar, el gigante se arrancó el pelo y un trozo de cuero cabelludo que quedó colgando de la presa del dios. La sangre manaba por la cara del coloso y un bramido más colérico que dolorido desgarró sus múltiples bocas. Sin embargo, había logrado arrancarse de encima a Thor, que ahora estaba atrapado en sus garras. Sin dudarlo, Thor arrojó a Mjolnir contra la cara del gigante, que se tambaleó ante el impacto. Tyr contempló cómo se iluminaban los rasgos del tronador al desplomarse varios rayos sobre su martillo, y cómo su barba le dio la apariencia de tener el rostro en llamas. Mjolnir regresó brillando al rojo a la mano tendida de Thor, quien lo estrelló de nuevo contra la cabeza del gigante, partiéndola. El humo ascendía donde el arma había golpeado la carne y la lluvia producía un siseo al enfriar la piel en ebullición. Con Mjolnir de nuevo en su poder, Thor aplastó de un golpe la muñeca de la mano que lo retenía, fracturando los huesos. El monstruo lo soltó y el Aesir cayó al suelo. Entre el dolor y la confusión, el gigante se abalanzó sobre el tronador, alimentando con rabia asesina y desesperación su deseo de matar a esa criatura que le seguía causando dolor. Alentados por las embestidas de Thor, los demás asgardianos intensificaron sus ataques. El gigante giró su cuerpo para cubrir de golpes al tronador y fue acosado por los Einherjar, que cayeron sobre él como un enjambre de hormigas, apuñalando y cortando todas las superficies disponibles. Los Aesir que quedaban golpearon al gigante en las zonas más vulnerables que pudieron alcanzar. Thor esquivó muchos de los puños y brazos que trataban de acabar con él, pero, a través del aluvión de ataques, le alcanzó un golpe similar al que había tumbado a Odín. El puño se alzó una y otra vez sobre la posición de Thor y otros puños se le unieron. El gigante hizo caso omiso de sus enemigos, dándole la espalda a todos salvo al enorme asgardiano de barba roja que lo estaba frustrando. Cuando al fin el coloso se dio la vuelta para enfrentarse al resto de enemigos, Tyr no creyó lo que veía. A través de la niebla observó que tan solo quedaba en pie una figura con un martillo incandescente en la mano y los ojos brillantes como rayos. El tronador había sido aplastado decenas de veces por aquel ser que había derribado a Odín de un solo golpe, y sin embargo seguía en pie, con la furia palpable en su rostro ensangrentado incluso desde la atalaya de Tyr en el techo. Aún con más estrépito que antes, el trueno retumbó cuando Thor elevó a Mjolnir por encima de su cabeza. Hubo un momento en que Tyr sintió que el vello de sus brazos se erizaba. La energía crepitaba, casi visible en el aire. El grito de furia de Thor ahogó incluso el trueno que sacudía la habitación y un enorme relámpago golpeó desde el cielo, cogiendo de lleno al gigante con su intensidad. Tyr se protegió los ojos ante el destello cegador, no sin antes ver levantarse hacia el cielo las decenas de extremidades del coloso, atrapadas por el poder destructivo que le atravesaba el cuerpo. La potencia del rayo repelió a los Einherjar, que murieron instantáneamente. Incluso los Aesir que seguían en pie quedaron atrapados por la fuerza colateral del ataque al gigante. Quedaron inertes a mitad de un paso o agonizando de rodillas mientras los relámpagos de Thor surgían del rayo que inmovilizaba al coloso con su poder. La tormenta cesó y el monstruo cayó de rodillas. Una vez más se oyó el grito colérico del tronador. Elevó a Mjolnir y un rayo se desplomó nuevamente sobre el coloso, quemando su carne y sacándole los ojos de las órbitas. La pared intacta más cercana al gigante explotó con el impacto de la descarga vertical. A diferencia de los que estaban más próximos, Tyr se hallaba tan lejos como para no quedar atrapado por la violencia del relámpago, pero incluso así recibió retazos de la violencia de la tormenta que le perforaron dolorosamente todo el cuerpo. Era cierto que deseaba estar más cerca para poder unirse a la refriega, pero una pequeña parte de él también estaba agradecida por no sufrir la energía totalmente desbocada del tronador. Thor parecía hacerse más grande al sostener a Mjolnir en alto. La energía crepitaba a su alrededor como un ser vivo y su rostro estaba intoxicado con la mirada feroz e inconfundible de la conquista. El rayo desapareció, pero el gigante permaneció de rodillas, todavía vivo, respirando con jadeos irregulares. Su carne estaba abrasada y tenía carbonizada la mayor parte del cuerpo. De sus heridas manaban ríos de sangre. Y sin embargo aún no había caído. Por el momento, su ferocidad y su tamaño habían demostrado ser rivales para los Aesir. Tyr se preguntó cómo habría terminado la batalla de no haberse presentado Thor cuando lo hizo. El gigante miró al tronador con los múltiples ojos que le quedaban. Su rostro se contorsionó en una mueca, mitad sufrimiento, mitad impotencia, y sus bocas se abrieron para lanzar un grito de ira. Increíblemente, comenzó a ponerse en pie. Thor apretó la mandíbula y arrojó a Mjolnir usando hasta la última pizca de fuerza que pudo reunir. Tyr había oído muchas leyendas sobre la fuerza de Thor. Se decía que un día, pescando, había atrapado a la serpiente de Midgard y que solo la traición de un gigante había permitido que la bestia se liberara. Se rumoreaba incluso que había sobrevivido a una batalla con la vejez misma, un enemigo que los supera a todos. Eran historias simples, pero Tyr había sido testigo de la fuerza del tronador en batallas reales y nunca había presenciado nada igual. Era prácticamente un gigante, había arrasado ejércitos enteros y hecho temblar la tierra con un pisotón. La ira desatada de Thor era más temible que todas las huestes de Niflheim. Tyr fue testigo de esa furia cuando Thor disparó a Mjolnir con una violencia sin igual en los nueve mundos. Mientras el gigante se ponía en pie, el martillo le reventó la frente con una brutal ola de fuerza y continuó atravesándole el cráneo para emerger por el lado opuesto con una explosión de huesos, sangre y sesos. Como si alguien tirara de ella con hilos invisibles, la cabeza del gigante se dobló hacia atrás antes de abatirse hacia adelante y derrumbar tras ella todo el cuerpo desmadejado sobre el suelo fracturado de Gladsheim. El impacto sacudió Asgard. Mjolnir voló de regreso a la mano tendida de Thor mientras este se acercaba al gigante derribado. Tenía en su rostro una mirada de sombría satisfacción al caminar alrededor del colosal cadáver mientras apretaba firmemente a Mjolnir. Incluso muerto, las dimensiones del gigante resultaban prodigiosas. Su cabeza era al menos dos veces más alta que Thor y a Tyr casi le pareció absurdo que lo hubiera derribado algo de un tamaño mucho menor. Los Aesir heridos, dispersos por toda la sala, se pusieron lentamente en pie. Cientos de Einherjar reposaban muertos a su alrededor, algunos tan destrozados que Tyr no podía ni imaginar que fueran a levantarse de nuevo por la mañana, o al menos esperaba que no lo hicieran. No era capaz de entender cómo podrían seguir existiendo unos seres tan mutilados y dañados, inútiles sin duda en combate. Bajó del tejado. Sus fuerzas regresaban y sus heridas sanaban con presteza. Se dirigió más allá del gigantesco cadáver para ver a Odín. El padre de todo permanecía en el punto exacto donde el coloso le había golpeado. Tenía el aspecto de estar tan solo un poco cansado y la cara cubierta de costras de sangre seca, pero todos los signos de lesiones habían desaparecido. Uno de los Einherjar vivos le trajo a Gungnir, su lanza, arrancada del vientre del maestro de obras. Todavía chorreaba sangre. La sostuvo como un báculo mientras contemplaba la escena de devastación a su alrededor, con una expresión en su rostro que incluso podía ser de macabra diversión. Tyr nunca había desentrañado los pensamientos de Odín y sabía lo suficiente de su sacrificio para recordar que no siempre existía del todo en el presente como el resto de ellos. A menudo estaba en otro sitio, en otras épocas y lugares, mientras que todavía permanecía físicamente anclado al presente. Probablemente sabía que iba a ser derribado por el gigante, aunque no había hecho nada para evitar que sucediera. Tyr concluyó que era su destino conocer lo que iba a ocurrir y no hacer ningún movimiento para alterar los acontecimientos. Dejó de pensar en ello. Nadie podía entender la mente del padre de todo y era una locura intentarlo. Le bastaba con saborear esa victoria duramente ganada, la derrota de un enemigo imposible, aunque con el tiempo los pensamientos se dirigirían a saber cómo había logrado el constructor la proeza de engañarlos. Había burlado a todos los Aesir a pesar de que su verdadera naturaleza tendría que haber sido descubierta hacía mucho. Era incomprensible que hubiera engañado a Imdall, que podía oír la lana crecer en las ovejas y sentir el eco del crujir de la hierba bajo los pies de un viajero lejano. Una vez en Asgard, tampoco Frey o Freyja habían sido capaces de perforar el velo de su disfraz. Los Vanir eran conocidos por sus habilidades mágicas y sin embargo no habían descubierto la verdadera naturaleza del constructor. No era un buen presagio que se pudiera confundir a dos de los Vanir de forma tan aplastante. Tyr también estaba sorprendido de que Loki hubiera caído en la trampa del artesano. Y no solo había sido embaucado como el resto, sino que había propiciado el acuerdo con sus consejos susurrados al oído del alto. De repente cayó en la cuenta de que no había visto ninguna señal de Loki durante la batalla. Cuando los dioses sanaron de sus heridas y los cuerpos de los Einherjar muertos fueron desalojados del recinto, Tyr confirmó que Loki no había estado en Gladsheim durante el ataque del coloso. Balder seguramente haría una montaña de aquella ausencia. Tyr no estaba seguro de que fuera a discutírselo. En el mejor de los casos, era sospechoso que el astuto no estuviera allí en ese momento. Se preguntó dónde podría estar y qué palabras utilizaría para atenuar su culpa cuando regresara. Capítulo 8. Tiazi apartó la vista del estanque. El constructor estaba muerto. Sus sesos, esparcidos por Gladsheim. A pesar de que Tiazi sabía que iba a terminar así, todavía le sorprendía la derrota. Después de postrar a Odín, Tiazi albergó una pequeña esperanza de que el gigante sobreviviera y destruyera a todos los Aesir de Gladsheim y luego continuara su senda de destrucción a través de Asgard. Le resultaba sencillo imaginar que la fortaleza se desmoronaba en torno al constructor mientras éste se hacía aún más grande, absorbiendo la energía de los dioses que había matado. Desde allí avanzaría para aplastar Valaskjalf, Valhalla y las demás salas de los dioses, pisoteando de paso a los Einherjar y a las Valkirrias contra el polvo. Los Aesir no podían hacer nada contra su ataque salvo protestar. Incluso siendo poco probable, era divertido imaginar ese desenlace. Había disfrutado de las miradas en los rostros de los Aesir. Pese a observar sus reacciones desde Trimane, no le resultaron menos satisfactorias que si hubiera estado allí para verlas en persona. Su miedo era tangible y su vacilación en los últimos momentos de la transformación, reveladora. Pero todo había terminado y el resultado final era el esperado, a pesar del poder del gigante. Cuando Tiazi contempló el relámpago que anunciaba el regreso de Thor, supo que al maestro de obras le quedaba poco tiempo. El odiado tronador era el ser más fuerte de los nueve mundos y nada podía hacerle frente. Pero eso cambiaría pronto. El artesano había cumplido su parte. Había infundido miedo en los dioses, les había preocupado por lo que pronto podría seguirle. Si los gigantes disponían en su ejército de alguien como el constructor, ¿podrían enviar a docenas? ¿Cientos? Los Aesir no podían ignorar esa amenaza. Y Tiazi sabía que no lo harían. No enviarían tropas a Jotunheim, al menos de momento. Algunos apoyarían ese curso de acción. Thor, sin duda, pero Odín no sería persuadido por su impetuoso hijo para actuar precipitadamente. Antes de comprometerse a la acción, querría conocer la amenaza. Escogería a quien supiera con certeza que no atacaría, a uno que descubriera lo que había que descubrir y luego regresara. Y lo enviaría solo. Esa sería la clave de su caída, porque cuando Thiazi hubiera atrapado a Loki, no tardaría en llegar la muerte de los dioses. El tuerto podía creerse inteligente y precavido, pero descubriría que hasta a él se le podía vencer en astucia. Sabio como era, todavía no se había percatado de que su enemigo más temible llevaba siglos dentro de Asgard. A los pies de Bifrost, Heimdall oyó el sonido constante de los cascos de caballo golpeando el polvo. Hacía horas que había percibido el sonido del animal por primera vez, abriéndose paso hacia Asgard, conducido por un viajero solitario a juzgar por el sonido de sus pisadas. Al principio pensó que el hombre llevaba dos monturas, pero el ritmo de los cascos sonaba extraño. Estaban demasiado próximos entre sí, como si un animal estuviera casi encima del otro. Cuando se acercó hasta estar casi a la vista, Heimdall comprobó que era un caballo y no dos. ¿Cómo se explicaban las pisadas de múltiples cascos? No estaba seguro y no quería conjeturar demasiado pronto. Vio primero dos pequeños puntos que se aproximaban hacia Bifrost, uno más grande que el otro. Muy pronto los distinguió como hombre y montura, aunque sin poder apreciar en detalle ninguno de ellos. El corcel era grande, pero su andar torpe e inexperto era el de un potro. Sonrió para sí cuando entendió por qué había sonado como dos caballos, pero su rostro se agrió rápidamente una vez reconoció a quien guiaba a la bestia. A medio tiro de piedra, Loki se detuvo en seco, sopesando su retorno a Asgard. Heimdall se cruzó de brazos y permaneció en el borde de Bifrost, el perfil de una figura imponente. Era casi tan grande como Thor, fornido y poderoso. Estaba muy cerca de ser el guardián perfecto para Bifrost, el único camino para llegar a Asgard. Loki dio varios pasos al frente. «Sigo siendo bienvenido aquí». La expresión de Heimdall no cambió. «Eso no me corresponde decidirlo a mí». Para Loki estaba claro que Heimdall desearía que sí le correspondiera decidir, y también estaba claro cuál sería su respuesta. «Me culpas por lo del constructor», dijo Loki. Heimdall no respondió. «Tal vez tengas razón al culparme. Gracias a mi consejo el padre de todo aceptó el acuerdo con el constructor y también su pago». El labio de Heimdall se curvó hacia arriba. Su odio hacia Loki era legendario. «Tratas de darme un motivo adicional para despreciarte. No es necesario. No puedes caer más bajo en mi estima». Un gusano solo puede cavar en el lodo hasta cierta profundidad. Me ofendes. Mira Asgard y el muro que ahora lo rodea. Cuando los gigantes marchen en el Ragnarok, recuerda que el muro está ahí de nuevo porque yo propuse el acuerdo. Y ha costado poco más que unos cuantos rayos de Mjolnir. Heimdall se burló. Eres muy valiente cuando no es tu propio pellejo el que está en juego. ¿Dónde estabas cuando atacó el constructor? Loki ignoró el tono acusador de Heimdall. Por mucho que deseara explicar lo que había sacrificado, sabía que su papel en la derrota del constructor no podía ser revelado. Lo matarían al momento hubiera salvado o no a Freyja si supieran que por sus venas corría sangre de gigante. No estoy aquí para discutir. Solo busco ofrecer este potro como regalo para Odín. Para que nos podamos olvidar de cómo negociaste con uno de nuestros odiosos enemigos... Heimdall entrecerró los ojos observando a la montura. ¿De dónde lo ha sacado? Lo di a luz yo mismo después de acostarme con el caballo del constructor, pensó. Habría disfrutado de la expresión del rostro del guardián, pero ese instante sería tan breve como Heimdall tardara en desenvainar su espada. Es la semilla del caballo del constructor. Será un caballo adecuado para el padre de todo. Por lo menos, era una verdad a medias. Eso explica poco. ¿Por qué tiene ocho patas? Dijo Heimdall con un tono lleno de sospecha. No pregunté. Heimdall lo despreció. Algún día, tus palabras burlonas serán tu perdición. Exasperado, Loki abandonó cualquier intento de conciliación. Adoptó en cambio el tono de Heimdall, golpeándolo donde sabía que más le iba a doler. Parece que has cicatrizado bien tras la batalla. Tal vez podrías contarme tu papel en la muerte del constructor. Heimdall apretó los dientes y dejó sus brazos caer a los costados, con los puños cerrados. Ya sabes que no puedo abandonar Bifrost. Oh, claro. Puede aparecer algún otro peligro, asintió Loki con fingida comprensión. ¿Y qué amenaza repeliste mientras tus compañeros estaban siendo aplastados contra el piso de Glatzheim? El silencio hirviente de Eindal le proporcionó cierta satisfacción, pero no demasiada. Burlarse de él mitigaba solo parte de su irritación. Se consoló con el hecho de que por lo menos se había callado. Eindal dio otro paso. Todavía tenía los puños apretados con fuerza. No me sorprendería descubrir que todo esto ha sido obra tuya. Tus estratagemas no conocen límites. Cumplí con mi deber en Bifrost manteniendo Asgard a salvo de gente como tú. Loki sacudió la cabeza. Eindal, siempre tan brillante como estratega. Este potro solitario y yo, efectivamente, planeábamos asaltar Asgard por la fuerza. Desafortunadamente no pudimos realizar nuestro plan debido a tu vigilancia inquebrantable. Eindal lo fulminó con la mirada. Puesto que mi plan malvado para destruir todo lo bueno se ha visto frustrado, supongo que seguiré mi camino a Glatzheim, a menos que sientas la necesidad de desenvainar tu espada y terminar con mi terrible amenaza. Hizo una pausa, con las palmas hacia arriba en un gesto de súplica. ¿No? Entonces supongo que abandonaré mis malvados planes por ahora. Quizá la próxima vez que nos encontremos estaré liderando un ejército de gigantes a través de Bifrost. Condujo el potro pasando de largo a Eindal, quien simplemente se quedó inmóvil. Tras unas cuantas docenas de pasos, Loki se detuvo y miró hacia atrás. ¿Estás seguro de que no soy un gigante disfrazado, Eindal? Odiaría que te dejaras engañar dos veces por el mismo truco. El guardián no se volvió, pero Loki pudo ver que el esfuerzo para contenerse le tensaba los músculos del cuello. Después de la reacción de Eindal, sabía que no podía esperar nada mejor de cualquiera de los otros. Solo verían lo que quisieran, y no escucharían ninguna palabra en contra. Sin embargo, había pocas alternativas salvo hacerles frente. Explicaría lo que pudiera, presentaría su regalo al alto y confiaría en que todo saliera bien. Se dirigió a Glatzheim. La sala había sido reconstruida tras el ataque y desde lejos se veía tan sólida e intacta como siempre. Los Einherjar lo miraron al pasar, pero no interfirieron. Le sorprendió reconocer al calvo que le había amenazado meses atrás. El guerrero lo miró sin comprender. Loki lo ignoró y siguió guiando su resplandeciente potro blanco por las serpenteantes calles de Asgard. Las enormes puertas de madera de Glatzheim se abrieron lentamente y entró en la sala con el potro detrás. Caminó con confianza hacia los Aesir sentados alrededor de una gran mesa en la parte frontal del salón. Odín estaba a la cabecera de la mesa y también estaban sentados Dir, Balder, Frey y Thor. Los demás asientos estaban vacíos. Los restos de un banquete se esparcían sobre la mesa y en el suelo o alrededor de ella. Los sirvientes corrían de acá para allá limpiando el desorden. Al acercarse Loki, los cuervos de Odín chillaron y batieron las alas. El alto levantó la vista y llamó la atención a los demás, que le dirigieron agrias miradas a Loki. Permanecieron sentados y en calma, pero el astuto pudo sentir su resentimiento y su ira. Estaba tan claro que lo culpaban por el ataque del constructor como que olvidaban la reconstrucción de la muralla y que Freyja estuviera a salvo. Balder intervino cuando Loki se acercó más. El astuto regresa después de casi haber provocado la destrucción de Asgard. ¿Qué inteligentes negocios propondrás hoy? ¿Invitarás al resto de los gigantes y les darás a nuestras mujeres? Loki le ignoró y se dirigió directamente a Odín. Padre de todo, es cierto que cometí un error de juicio. Hubo gruñidos y bufidos de burla de los otros dioses. Yo, como otros, no vi la verdadera naturaleza del constructor. Hizo un breve contacto visual con Balder y se ha tenido que pagar un precio por ese fallo. Como gesto para mostrar mi pesar, humildemente solicito permiso para ofrecerte este regalo. Señaló al potro. Has causado mucho daño, dijo el padre de todo. Mi señor, yo solo deseaba que el muro se reconstruyera para nuestra defensa continua. Dejaste al enemigo sobre tierra sagrada. Loki mordió la lengua. ¿Por qué no se culpaba a Eindal de ese error? ¿Por qué no estaba aquí para hacer frente a la ira de Odín? Tal vez tenga razón, padre de todo. Debí haber visto a través de la apariencia engañosa del constructor. Soy consciente de que esta pequeña ofrenda no compensa el daño causado, pero es un regalo valioso. Balder habló. Así que traes una criatura antinatural aquí, Asgard, para congraciarte con el Alto. ¿De dónde has sacado esta bestia? Loki no respondió inmediatamente. Valoró cómo reaccionarían a su transformación en yegua y al alumbramiento del potro. Concluyó que les causaría repugnancia. El potro es un regalo para el padre de todo. Es él, todavía no nos has dicho de dónde has sacado este caballo, interrumpió Balder. Loki se tragó una réplica furiosa. Las nornas me dieron el potro, dijo. En cierto modo. Los dioses guardaron silencio y lo miraron con atención. ¿Has visitado a las nornas? Preguntó Tyr. Sí. Me hablaron de una yegua con ciertas cualidades que podrían distraer de su labor al caballo del constructor. Utilicé a la yegua con ese propósito. Sin su montura, el maestro de obras no fue capaz de completar el muro. ¿Y este potro es? Preguntó Tyr. El vástago de ambos. Frey dijo en voz alta a los demás. Probablemente es cierto que lo que impidió completar la muralla al constructor fue la pérdida de su caballo. Todos vimos la energía y la velocidad del animal y lo lento que fue el gigante sin él esos últimos días. Balder no pudo contener su indignación. Esta historia de Loki como el héroe es ridícula. Se volvió hacia él. Nada puede ser más absurdo que cualquier escena contigo como salvador de Asgard. La irritación de Loki fue en aumento, como le había pasado con Heimdall. ¿Y cuál fue tu papel en la defensa de Asgard, Balder? ¿Cansar al gigante colocándote en el camino de sus puños? Balder se puso de pie, con los nudillos apretados. Antes de que pudiera desenvainar, se detuvo por una palabra de Odín. Espera. Balder miró fijamente a Loki, pero de mala gana volvió a tomar asiento. Se giró hacia Odín, casi escupiendo veneno. No debería escapar al castigo por su papel en esto, padre. Thor habló por primera vez. Me aburro. Un gigante llegó a Asgard y lo matamos. ¿Qué más hay que decir? Hay mucho que decir, contestó Frey. Si Loki es el responsable. Thor apartó su silla de la mesa. Ya. Incluso si lo es, ¿qué pueden hacer unas simples palabras? Jotunheim ha enviado para destruirnos al mayor gigante que cualquiera haya visto. Ahora su cerebro se encuentra disperso por todo Gladsheim. Espero que envíen más. Me gustaría enfrentarme a una docena como él. Los otros ignoraron los alardes de Thor. Frey dijo a Loki. ¿Escondes algo? Al menos eso es cierto. Loki logró resistir la tentación de burlarse de él. Echó un vistazo a Odín. El alto lo miraba inexpresivamente, pero sabía la verdad. Sin embargo, como siempre, no revelaría sus secretos a los otros Aesir. Loki se alegró por una vez de que Odín no lo contara todo. Si desvelaba su secreto, la muerte sería el menor de sus castigos. Confiaba, sin embargo, en que el regalo del potro le permitiera a Odín allanar el camino con los demás. No puedo revelar todo lo que las nornas me dijeron. Fueron claras en eso. Lamento ocultar cosas a los Aesir, pero tuve que pronunciar un juramento para que estuvieran dispuestas a ayudarme. Balder no quedó satisfecho con la respuesta. Las medias verdades no son más que mentiras con otro nombre. Loki no le hizo caso y se dirigió directamente a Odín. Padre de todo, te ofrezco a Sleipnir. Un día será el caballo más rápido de los nueve mundos y podrá llevarte más lejos que cualquier otro. He consultado las runas y he visto que está destinado a la grandeza. Será un caballo adecuado para el alto. Sleipnir se adelantó sin tener que hacerse hueco y se presentó ante Odín. Los otros dioses, a excepción de Balder, no podían dejar de admirar al animal, y había cierta cualidad en él que reflejaba las palabras de Loki. Su presencia estaba imbuida de un poder efímero que era evidente para casi todos los reunidos. Odín pareció ver realmente el caballo por primera vez. Si las ocho patas le parecieron inusuales, no lo indicó. Tras valorar al animal en silencio, habló durante largo rato. He visto que me será muy útil. Pese a que el porvenir de Sleipnir está entrelazado con su destino final, las fronteras corrientes de los nueve mundos no lo retendrán. Se levantó. Voy a reflexionar sobre tu destino, Loki. Márchate ahora. Te haré llamar cuando haya tomado una decisión. Loki permaneció quieto durante largo tiempo, con la sensación de que aún necesitaba decir mucho. Finalmente, al darse cuenta de que su audiencia y su alegato se habían terminado, dio media vuelta y se marchó. Muchas miradas frías lo siguieron mientras atravesaba las puertas de Gladstein con la incertidumbre sobre su suerte creciendo en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que Loki recibiera la llamada de Odín. Un viejo y arrugado criado lo condujo más allá de la sala principal del Valaskjalf hasta una de las habitaciones privadas de Odín. Se detuvieron frente a una puerta negra tallada con runas. El criado la abrió y Loki entró mientras el ruido sordo del cierre rompía el silencio interior. Estaba en una cámara redonda con runas labradas en el suelo y en las paredes. Alzó la vista para ver la oscuridad de un cielo nocturno despejado. Era mediodía cuando había entrado en Valaskjalf, solo unos minutos antes. La cabeza de Mimir se encontraba en un pedestal en el centro de la cámara. No había nadie más en la habitación. Loki se acercó a la cabeza. Tenía los ojos cerrados y parecía sin vida, pero no era la primera vez que Loki había estado allí. Sabía que Odín buscaba el consejo de la cabeza de Mimir. Había sido sabio en vida y Odín confiaba en esa sabiduría también en la muerte. O lo que quiera que fuera. Los ojos se abrieron de golpe y lo miraron fijamente, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. «¿Tienes algún consejo para mí?» le preguntó. La boca siguió trabajando mientras los ojos le miraban fijamente. Loki oyó un débil susurro y se inclinó más cerca. «Ruge el caos dentro de ti», él entrecerró los ojos. «Mimir te ve con claridad». Loki se volvió, sorprendido por la voz de Odín. El alto estaba justo detrás aunque no había oído entrar a nadie en la cámara. Se preguntó cuánto llevaría allí. Reponiéndose rápidamente, inclinó la cabeza. «Padre de todo, ¿me has mandado llamar?» Odín pasó junto a él y tomó la cabeza de Mimir del pedestal, acomodándola suavemente en el hueco de su brazo. Se acercó a una silla que Loki no recordaba haber visto y se sentó, depositando la cabeza sobre su rodilla. Hizo un gesto con la mano libre y Loki se volvió para ver otra silla a su lado. Cuando se sentó, se preguntó si habría sido invocada o si había estado allí todo el rato y no se había dado cuenta. «Has cambiado desde que visitaste a las Nornas», dijo Odín. Loki hizo una pausa, sopesando antes de contestar lo que quería decir Odín. «Una audiencia con tales seres cambiaría a cualquiera, mi señor. Salvo a usted, por supuesto». Odín miraba hacia abajo, a la cabeza de Mimir, que tenía ahora la boca cerrada. «Ellas ven lo que otros no. No son como ningún otro ser en los nueve mundos». Alzó los ojos para mirar a Loki. «Pero yo veo incluso lo que ni ellas ven». Loki agachó la mirada. «Me sacrifiqué en Yggdrasil durante 9 noches, y mucho me fue revelado». Se volvió de nuevo a la cabeza colocada sobre su rodilla. «Mimir, ¿qué le depara a Loki el futuro?» La boca de Mimir se movió de nuevo, el susurro más fuerte que antes. «El tesoro de Jotunheim, el joven de Asgard, la carne dorada de la diosa, serán tomadas, consumirá el fuego, el crepúsculo vendrá, ¿qué piensas de estas palabras?» «Nada, padre de todo. Estoy seguro de que su sabiduría le habla a alguien como usted, pero yo no sé darle sentido». Lo que Mimir decía era similar en algunos aspectos a lo que decían las Nornas y creyó haberlas entendido. El crepúsculo se refería al Ragnarok. Se preguntó si el joven de Asgard significaba Balder, el más joven de los Aesir. ¿Era Freyja la diosa de la carne dorada? Pero al igual que las Nornas, Mimir hablaba con acertijos que podían tener muchos significados. En sus palabras se expone todo lo que necesitas conocer. Solo has de vislumbrar su significado. Los ojos de Odín tenían la mirada perdida, señal cierta de que estaba viendo más de lo que allí había. «No soy lo suficientemente sabio para entenderlo, mi señor». En presencia de Odín, siempre tenía la cautela de subyugarse a sí mismo, evitando traspasar los límites. «Eres uno y muchos», murmuró Mimir. «Te seguirán legiones, estarás siempre solo», a Loki no le gustaba oír a Mimir. Vertía enigmas y verdades a medias. «Padre de todo, Mimir acierta siempre. ¿Qué recuerdas de tus padres?» preguntó Odín, ignorando la pregunta de Loki. «Mi señor, ya lo sabe». Responde. «No sé nada de ellos. El suyo fue el primer rostro que recuerdo haber visto. Crecí bajo sus auspicios. ¿Y a quién has servido durante tanto tiempo como recuerdas? A usted, mi señor. ¿Y todavía lo haces? Loki tragó saliva. Sí, padre de todo. No sirvo a ningún otro y nunca lo haré. Le debo todo lo que soy. Servirá a la llama le servirá a él, no puedo dar sentido a la sabiduría de la cabeza parlante, mi señor. Estaba empezando a molestarle. Cada palabra que pronunciaba estaba concebida para incriminarlo por alguna fechoría imaginada. Algún día me mirarás por encima del hombro. Seré Mimir y tú el padre de todo. Odín tenía otra vez la mirada nublada. Mi señor. El ojo de Odín se despejó. Debemos hacer frente a la nueva amenaza. El constructor no es la última a la que nos enfrentamos. En tal caso, ¿cómo puedo serle de ayuda? Odín se detuvo y lo miró de manera curiosa. Es extraño escucharte hacer tal pregunta. Loki ladeó la cabeza, perplejo. ¿Por qué, mi señor? Servirle es siempre mi deseo. Lo veremos, dijo Odín, tan bajo que Loki casi no lo oyó. Se incorporó y colocó la cabeza de Mimir de nuevo en el pedestal, dando la espalda a Loki. Volarás a Jotunheim. Buscarás al gigante Thiazi, en el hogar de las tormentas conocido como Trimheim. ¿Cómo voy a volar, padre de todo? Odín se volvió hacia él y Loki pudo sentir su mirada penetrante atravesándole. Si el caos en su interior era algo físico, estaba seguro de que Odín podía verlo. Por supuesto, Odín, omnisciente, conocía su secreto, pero este permanecía sin ser pronunciado. Ambos comprendían los papeles que debían desempeñar. Ninguno de ellos desvelaría jamás el auténtico linaje de Loki. Vestirás la piel del halcón, Thiazi envió al constructor y tratará de provocar nuevamente la caída de Asgard. Ve a buscarlo. ¿Qué debo hacer cuando lo encuentre? Odín lo miró con atención. Él te encontrará. Y entonces le servirás como me has servido a mí. No le gustaba el tono de Odín, pero sabía que no tenía más remedio que cumplir la voluntad del alto. Confiaría en su sabiduría, aunque no pudo evitar tener un mal presentimiento acerca de la tarea que se le había encomendado. El robo de las manzanas de Idun. Cuando los nueve mundos aún eran nuevos, Odín y Loki decidieron explorar aquellas partes de Midgard que les eran desconocidas. Mientras viajaban a través de un bosque ignoto se encontraron con una manada de bueyes. Hambrientos por sus viajes, tomaron uno de los bueyes, construyeron un gran fuego y comenzaron a asar sus grandes articulaciones y su carne. Pasado un tiempo, y ansiosos por devorar la carne asada al fuego, Loki la probó y determinó que todavía estaba sin hacer. Esperaron a que se cocinara y Loki la probó una segunda vez, descubriendo de nuevo que aún no estaba lista. Comentaron lo extraño que era que estuviera aún cruda y se preguntaron cuál sería el motivo. Oyeron una voz que provenía del árbol que había sobre ellos. «Yo soy la razón por la que vuestra carne no se termina de asar», dijo. Al alzar la mirada, vieron una águila gigante encaramada a un gran roble. Era el águila quien había hablado. «Si me permitís llevarme tanto como quiera de vuestro buey, dejaré que se ase». Los dioses aceptaron los términos de mala gana, pensando que no tenían ninguna posibilidad real de decisión sobre el asunto. El gran pájaro se abalanzó sobre el fuego y tomó el grueso del buey, devorando en un instante los dos hombros y dos de las piernas. Loki se enojó cuando vio cómo el águila acababa con gran parte de su cena sin haber trabajado en su captura y sacrificio. Se abalanzó con un gran palo y le atizó, obligándole a apartarse de su recompensa. El águila se elevó en el aire con el palo incrustado en su cuerpo. Loki, incapaz de soltarlo, vio alejarse rápidamente el terreno mientras el ave se lo llevaba por los aires. El águila se precipitó hacia el suelo y arrastró a Loki sobre piedras, arbustos y cantos rodados, lo que le causó gran dolor hasta que pidió clemencia. «Has de jurar que cumplirás una tarea para mí», dijo el águila. «Lo juro. Cumpliré la tarea que me encomiendes. Has de traerme a Idun y sus manzanas. Júralo y te liberaré». Loki cayó en la cuenta de lo que pasaría si traía a Idun ante ese animal y se mostró reacio a realizar ese juramento. «Pídeme cualquier cosa menos eso. No puedo traerte a Idun». El águila se desplomó una vez más y raspó el cuerpo de Loki por el suelo, desgarrando la piel de su cuerpo. No pudo soportar más la agonía. «Lo juro. Te traeré a Idun. El águila lo dejó caer al suelo y aterrizó cerca. Se posó frente a él y los dos dioses supieron que habían sido engañados cuando cambió su forma y se convirtió en el gigante Thiazi, cuyo odio por los Æsir era conocido por todos. Capítulo 9. Era agradable volver después de tantos meses al bosquecillo situado junto a la cantera. No le costó revivir aquellos momentos, especialmente al sentir que tanto su forma como su conciencia cambiaban. El recuerdo de lo que suponía convertirse en otra criatura era tenue pero indeleble. De alguna forma, cuando la vez anterior se transformó en caballo, logró conservar un propósito firme a pesar de que su yo normal desapareció casi por completo. Estaba seguro de que ahora ocurriría lo mismo. Lograría estampar un pensamiento en su mente y lo perseguiría incluso al transformarse por completo en otra criatura. Cerró los ojos y sintió que la energía fluía, atravesándole como la vez anterior. Sus pensamientos fueron los primeros en cambiar, volviéndose rápidos y fugaces. No podía fijar ninguna imagen o idea más que algunos instantes. Se le tensaron y endurecieron los músculos. Abrió los ojos. Cuello y cabeza se le giraron instintivamente hacia atrás y adelante como si buscara algo, aunque no sabía qué. Comenzó a estar atemorizado sin que eso le extrañara. Mientras permaneciera a ras de suelo, llevaría dentro el miedo a que el peligro estuviera cerca y fuera inminente. Comenzaron a crecerle pequeñas protuberancias en la piel, brotándole por todo el cuerpo. Su nariz se alargó, sus dedos se extendieron obscenamente y, al mismo tiempo, la piel interdigital se le empezó a desplegar. Encogió. Las sensaciones en esta ocasión eran muy distintas a la transformación en la vasta y poderosa figura de un caballo. Ahora se sentía delicado y frágil. Y sin embargo también poderoso. Estiró los brazos y se deleitó con su ingravidez casi total. Era más ligero y etéreo de lo que jamás se había sentido en su vida, y el tacto de la tierra bajo sus uñas encrespadas comenzó a repelerle. La superficie del bosque no era su sitio. Allí sería la presa de cualquier criatura más grande que tuviera apetito y cierta velocidad con la que atraparlo. Desplegó sus brazos hasta que alcanzaron su envergadura, qué ligeros eran sus huesos. Los agitó, y sus alas recién formadas controlaron fácilmente el viento, encaramándolo al cielo. Su vista era sorprendentemente aguda. Al remontarse sobre las copas de los árboles pudo distinguir movimientos de los que no se habría percatado ni estado a un palmo de ellos. Los campos rebosaban vida y él estaba atento a los desplazamientos más pequeños. Notó con cierto asombro que los roedores estaban por todas partes entre las hierbas altas que se mecían allí abajo, ratones, ratas, conejos y todos le provocaban el deseo involuntario de zambullirse. Sus garras se flexionaron, preparándose para una presa mortal sobre alguna de las criaturas de la superficie. Al poco cedió a sus instintos y ajustó repentinamente el vuelo, racheando hacia un conejo veloz que sintió que la muerte caía sobre él. En cuestión de segundos las garras se hundieron en la espalda del animal, que abandonó toda lucha a medida que era izado. El ave aterrizó en un árbol muerto sin hojas en la copa que le ofrecía un lugar para su banquete. El conejo, todavía vivo, estaba sin embargo paralizado por el miedo o el instinto. Loki le clavó el pico en el vientre y se alimentó vorazmente mientras la vida de la criatura se derramaba lentamente sobre la madera muerta. Poco después sobrevolaba Bifrost. Eindal permanecía inmóvil como una roca a la entrada de Asgard. Su conciencia aviar no sentía nada en particular por aquel ser. Solo sabía que la criatura era demasiado grande para alimentarse de ella y demasiado lenta y lejana para ser una amenaza, por lo que le resultaba indiferente. En su interior, enterrada profundamente, notaba una sensación incapaz de identificar, un pequeño y desagradable ardor en su diminuto cerebro que su yo aviario no podía explicar. Era parecido al hambre, pero no se saciaba con la carne. Por un breve instante comprendió el desprecio y la ira que moraban en él, pero desaparecieron de inmediato para ser reemplazados por sus instintos de nuevo cuño. El único pensamiento que le quedaba de su yo anterior era la desesperada necesidad de viajar a la tierra de los gigantes. Pasó deprisa sobre Midgard y su conciencia sumergida apareció en alguna ocasión. Veía su destino a gran distancia pese a que no tardaría más de un día en alcanzarlo. La tierra que sobrevolaba era muy similar a Asgard, aunque carecía de algún elemento vital. Era como si la vida hubiera sido drenada de aquel sitio, como si fuera tan solo una sombra de su tierra natal. Los humanos escaseaban, pero la fauna y la flora eran abundantes. Vastos bosques cubrían gran parte de lo que contemplaba. Vislumbraba una sección del inmenso océano que rodeaba la tierra y, aún más allá, divisaba el humo de Muspelheim, apenas visible, a pesar de que no podía captar nada más de ese reino de fuego situado a las afueras de la creación. Incluso su yo aviario sentía alivio por no ver nada más de aquel lugar. Jotunheim asomaba detrás de un enorme macizo montañoso situado muy al norte. La propia tierra parecía organizarse para configurar una estructura defensiva. Incluso a gran distancia podía sentir el caos que infundía aquel lugar. No podía verlo con exactitud ni siquiera con su vista de halcón, pero lo notaba, como una niebla espesa que cubriera todo el terreno y se concentrara en torno a la enorme ciudadela de Utgard, que solo distinguía vagamente. Pero también había otro lugar, un sitio del que Odín le había hablado. Trimheim, la fortaleza de las tormentas de Tiath y el gigante. Trimheim estaba esculpida en las cumbres más elevadas de la montaña que bordeaba y protegía Jotunheim, y hubiera sido difícil localizarla desde lejos para cualquiera que no tuviera la penetrante vista de un halcón. Rodeó la torre más alta varias veces mirando hacia abajo, a la enorme fortaleza. Mantenía poca de su auténtica inteligencia, pero le impulsaba una profunda necesidad de estar allí. Cuando se alejaba hacia un bosque situado en la falda de la montaña, sus ojos se dirigieron de nuevo a la torre más alta. Sin su vista de halcón no habría descubierto a la solitaria figura en la torre de la cima del pico. La figura le miraba, y él dio la vuelta. Su verdadera conciencia se elevó ligeramente y un único pensamiento, imposible de concebir si fuera tan solo un ave, se formó en su cerebro, resonó y ganó intensidad. El ave sintió un vínculo indisoluble con aquella figura y, con los ojos siempre fijos en ella, voló en círculos cada vez más próximos con el fin de satisfacer una curiosidad claramente ajena a la de un pájaro. La figura le observaba, plenamente consciente del solitario halcón que trazaba círculos sobre ella. Tenía una mirada incitadora y extrañamente, esperada. La cautela habitual que como ave le habría invadido comenzó a evaporarse. Se acercó más. Aterrizó en la cornisa de la amplia torre, a una distancia segura de la figura. A medida que su verdadera naturaleza se imponía, se percató de que la figura era un gigante, aunque de mucho menor tamaño que el monstruoso constructor. Dos veces más alto que Thor, carecía sin embargo de la imponente presencia física del tronador. A pesar de eso, poseía un aura innegable a su alrededor, un brillo que Loki habría asociado antes con la hechicería pero que ahora reconocía de inmediato como caos. Era la misma aura cambiante que había visto por primera vez alrededor del constructor y también era la misma energía turbia que sentía dentro de sí. Mientras contemplaba al gigante, el pensamiento solitario que lo había llevado hasta allí Tiath y se hizo prominente en su cerebro. Él era a quien buscaba. Él era quien había enviado al maestro de obras a Asgard. Él era el enemigo de los Æsir. Tiath habló, pero Loki no conocía las palabras. La comprensión llegó lentamente, a medida que su yo aviario cedía. Todavía con forma de halcón, empezó sin embargo a percibir el entorno con sus propios sentidos. «Has volado desde lejos», dijo el gigante. Loki fue incapaz de formar palabras para responder. Se sentó en el borde de la torre, intrigado pero listo para salir volando si Tiath se convertía en una amenaza. Como si leyera su mente, dijo. «No pienso atacarte, Loki de Asgard. No trataré de herirte, como no lo haría con ningún otro de mi propia especie». Loki le observaba con atención, pero Tiath no realizó ningún movimiento o gesto de amenaza. Se limitó a permanecer mirándole desde el lado opuesto de la torre. «El tuerto te envió aquí a buscarme, pero no sabía que te habías encontrado a ti mismo primero. Has descubierto mucho acerca de tu propia naturaleza y, más importante aún, has descubierto que nunca has sido uno de ellos». Pronunciadas en voz alta, aquellas palabras le causaron cierto dolor. A pesar de haber comenzado a aceptarla, la verdad se hizo más real cuando surgió de la boca de otro. No era una Esiri, aunque creía que eso ya estaba asentado en su propia mente, le quedaba un rescoldo de negación. Has sido enviado aquí para descubrir cómo pudo el constructor esgrimir tal poder destructivo. Fui yo quien le permitió alcanzar ese poder y fui yo quien lo envió a Asgard. Con el tiempo, enviaré más como él. Seguiré siendo una amenaza para los dioses hasta que Asgard sea reducido a escombros. Así que ahora que has descubierto lo que buscabas, emprende el vuelo de regreso para contarle al tuerto todo lo que sabes. Loki se tensó, esperando algún gesto amenazador tras la revelación, pero Thiazi permaneció en el mismo sitio. O entra dentro de Trimane como hijo de Jotunheim porque eso es lo que realmente eres y yo te enseñaré cómo manejar el poder que sientes emerger dentro de ti. Descubrirás que puedes emplear tu caos interior para cosas mucho más poderosas que un simple cambio de fiel. La amenaza que ha supuesto el constructor no será nada comparada con lo que tú serás capaz de hacer. Y aquellos que te han rechazado y ridiculizado se verán obligados a tratarte con el honor que mereces o, de lo contrario, yacerán muertos a tus pies. Thiazi dio un paso hacia la escalera que descendía por el interior de la torre. Estaré dentro. Nadie tratará de hacerte daño si decides volar de vuelta a Asgard y quizá nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. Pero si optas por convertirte en mi discípulo te enseñaré a manejar el poder que llevas dentro. Es tu elección. Permanece siendo quien eres, sirviendo el resto de tus días a los que te desprecian, o únete a mí y aprende cómo alzarte incluso por encima de los dioses. Desapareció a medida que descendía por las escaleras en espiral, dejando a Loki solo, encaramado todavía a la cornisa. Giró la cabeza y miró hacia Asgard. Hasta con su visión de rapaz estaba demasiado lejos para verlo, y apenas vislumbraba lo que intuía que era Bifrost. Eindal estaría allí, quieto, y Loki recordó la sonrisa burlona en su rostro cuando había pasado con Sleipnir. Recordó también la malicia de los insultos de Balder y el menosprecio de los otros dioses en Gladsheim. Abrió las alas a lo ancho. El caos se arremolinaba en su interior y sintió que su cuerpo volvía poco a poco a su forma original. Se alzó en toda su estatura y miró una vez más hacia Asgard. Ya no podía distinguir el puente del arco iris aunque imaginó su presencia, un faro de luz que anunciaba la entrada al reino de los dioses, el único hogar que había conocido. Se volvió hacia la torre y comenzó a descender por las escaleras hacia el corazón de Trimane. Capítulo 10. Loki se sentó en la misma torre sobre la que se había posado muchos meses atrás, con los pies colgando sobre el vacío y mirando abajo a través de la vasta expansión de cadenas montañosas que rodeaban Jotunheim. No se giró al advertir que alguien se acercaba por detrás. «Sirven de imponente barrera entre Jotunheim y el resto de Midgard», dijo. Thiazi estaba junto a él. «Son el regalo de Ymir a Jotunheim». Loki miró a su mentor, mucho más alto que él. Los Aesir creen que Odín descuartizó el cuerpo de Ymir para crear los nueve mundos. Estas montañas son sus huesos y sus dientes. ¿Tú lo crees? Una vez creía todo lo que contaba Odín. Pero eso fue antes de saber lo que soy. Thiazi asintió y miró por encima de las montañas. Ahora que conoces la verdad, ¿añoras la ignorancia perdida? No, pero mentiría si afirmara que no tengo remordimientos. Es extraño despertar un día y darse cuenta de que no eres quien pensabas ser. Pero ya sabes quién eres y puedes vengar esos largos años al servicio de tus enemigos. Será una tarea sencilla ahora que te he enseñado a utilizar el caos que vive dentro de ti. Puedes vengarte de aquellos que te traicionaron, convirtiendo a nuestros enemigos en tontos temblorosos. Todavía no me has dicho cómo lo haremos. En lugar de responder, Thiazi entonó un cántico. El aire frente a él se agitó y desplazó, como si estuviera derritiéndose lentamente para revelar detrás otra realidad distinta. Loki vio un huerto con árboles uniformemente espaciados que rebosaban con manzanas de oro. Tejiendo sus pasos entre ellos había una joven con rizos dorados, vestida de blanco con sencillez. Se movía de árbol en árbol recolectando manzanas una a una. La pequeña cesta que llevaba en sus brazos casi rebosaba, pero, no importa cuántas manzanas cogiera, nunca se llenaba. Loki la reconoció a pesar de que habían pasado muchos años desde que la había visto. Parecía tan joven e inmaculada como la primera vez. Y se rumoreaba que era tan vieja como el propio Odín, o incluso más. Idun. Thiazi asintió. Ella es el alma de Asgard. Sin ella, los Aesir se marchitarán y morirán. Pero ella no existe en los nueve lugares. Sus huertos son inalcanzables. Sí, pero está atada a Asgard. Te mostraré dónde. Solo tendrás que viajar allí y encontrar el camino a su huerto. ¿Y luego qué? ¿Quieres que la mate? No, hay que sacarla de aquel lugar y traerla hasta aquí. ¿Qué vas a hacer con ella? Nada, solo impedir que vuelva. Eso es todo lo que hay que hacer. Y una vez que los Aesir sientan los efectos de su ausencia, la visión desapareció. Tiazi sonrió y se volvió. Entonces entraremos en Asgard y pondremos fin a la amenaza que suponen para Jotunheim. Loki asintió. Será satisfactorio verlos débiles y mortecinos. Deben perecer todos. ¿Lo dudas? No, pero será difícil ver destruidos a los que consideraba mi familia. No me resultará sencillo caminar entre ellos y mirar sus rostros cuando caigan. Los que vivan no descansarán hasta que te hayan matado. Te verán como un traidor a su propia especie y no tendrán misericordia contigo. Tienes razón, por supuesto. Sin embargo, no tienes que hacer nada tras capturar a Idun. No hay ninguna razón para que vayas a Asgard si deseas quedarte atrás. Cuando los Aesir hayan sido devastados por el tiempo, me será fácil poner fin a su amenaza. No, iré contigo. En todo caso, deben conocer el rostro de aquel que los ha derribado. Y no me negaré la satisfacción de ver sus caras cuando se den cuenta de que fueron sus propias acciones las que me hicieron su enemigo. Después de esto, todo Jotunheim estará en deuda contigo. Los Aesir siempre han sido una espada que pende sobre las cabezas de todos los gigantes. Solo es cuestión de tiempo que marchen sobre nosotros, solo porque portamos la chispa de Ymir. No toleran a nadie que sea diferente. Desde que recuerdo, he sido un paria en Asgard, únicamente porque ellos y yo somos distintos. Mi dedicación hacia los Aesir nunca ha contado nada frente a mi naturaleza. Ahora al menos comprendes por qué eres distinto. Se arrepentirán de haberte despreciado. Loki se puso en pie. Su cabeza llegaba solo hasta la cintura de Thiazi. ¿Cómo haré para burlar a Heimdall? No te verá, como tampoco vio al constructor. Pese a que sus sentidos son más agudos que los de cualquiera, solo puede ver lo que hay. Cuando te transformas no alteras tu apariencia sin más, sino que, en esencia, te conviertes en otra cosa. Sí, así fue cuando atraje al caballo del constructor. Él verá un ave sobrevolándole, nada más. Pero ahora que has aprendido a conservar tu esencia mientras estás transmutado, lo mirarás desde lo alto con tus propios sentidos. Espero que tras la ausencia de Idun sobreviva lo suficiente para que pueda revelarle cómo lo engañé. Puede, pero no sobrevivirá mucho más. Ninguno de ellos lo hará. El terreno frente a Loki parecía enorme y despoblado, aunque sabía que allí había más de lo que aparentemente se veía. Meses atrás habría pasado de largo por aquellos campos sin dedicarles una mirada, pero ahora percibía su energía caótica arrastrándolo hacia ese lugar, logrando que penetrara el velo que unía los huertos de Idun con Asgard. Cerró los ojos para convocar el caos en su interior. Lo sintió fluir por todo su cuerpo, transformándolo. Su percepción se alteró y vio cómo el aire frente a él cambiaba y se enturbiaba al disiparse su naturaleza vaporosa, revelando una ventana a otro lugar, como si la realidad que pensaba que existía no fuera más que un velo para lo que había debajo, un velo que acababa de rasgar. Entró en el mundo oculto y se encontró en medio de un extenso huerto de manzanos. Un ligero viento en las ramas mecía las manzanas, doradas y completamente maduras, y lanzaba revoloteando las hojas amarillas a la tierra. Hacía calor, aunque no era incómodo, y los rayos del sol llenaban el suelo de sombras de hojas y ramas que se agitaban. El sonido de las aves cercanas le llegaba filtrado. Extendió la mano y cogió una manzana del árbol más cercano, examinándola atentamente antes de hundirle los dientes y sentir su zumo corriéndole por la barbilla. Dulce y madura, era una manzana perfecta. Le hizo sentir en su interior la línea de la vida de los Aesir, una pequeña porción de su inmortalidad, una faceta de la vida eterna, el regalo de Idun a los dioses. Podía sentir la presencia de Idun en la propia fruta, su poder fluyendo a través de la manzana, a través de los árboles, a través de la tierra bajo sus pies. Ella era una parte viva de ese huerto, un ingrediente primordial que hacía posible su existencia. Sin Idun, el huerto se marchitaría y moriría, y con su muerte, los dioses también se marchitarían y morirían. Escupió la manzana a medio masticar y extendió la mano para coger otra. No la arrancó de su rama, sino que cerró los ojos y se concentró. Mientras la sostenía con firmeza, la imaginó madurando y quedando rápidamente pasada. En su visión, la carne de la manzana se suavizaba y reducía, endulzándose de forma repugnante mientras su piel se llenaba de hoyuelos y se ajaba, volviéndose más y más pequeña a cada segundo que pasaba, para terminar al fin como un orbe grotesco y reseco colgado de una rama. Sintió su energía fluir más allá de su interior, a la manzana y hacia la rama, y cada manzana con la que se topaba se contraía mientras que las hojas se desprendían y caían al suelo. Pronto el árbol entero estuvo completamente sumido en su energía y Loki la sintió extenderse a los árboles de los alrededores, cada uno de ellos víctima del mismo destino de manzanas podridas y apergaminadas colgando de débiles ramas exánimes. El huerto entero se redujo visiblemente bajo su asalto hasta que todo lo que pudo ver fueron árboles sombríos en descomposición, huecas caricaturas grises de lo que eran solo momentos atrás. Abrió los ojos. El viento había cesado e incluso los rayos del sol habían dejado de brillar en el antes vibrante huerto. Ahora, en cambio, se encontraba entre una maraña de árboles moribundos o podridos, con fruta arrugada que colgaba de ramas con aspecto de poder romperse en cualquier momento. Hasta el canto de los pájaros se había detenido. Ocupaba su lugar el gimoteo de una joven de lágrimas desamparadas que Loki escuchó con atención mientras tejía su camino entre árboles muertos. La encontró de rodillas, sollozando suavemente con las manos en el rostro. Las lágrimas se filtraban a través de sus dedos para caerle sobre el regazo en un sencillo vestido blanco mientras sus rizos dorados se estremecían con cada pujo. Se acercó a ella lentamente y se arrodilló. «Idun, soy Loki». Habló despacio, con una voz suave llena de empatía tranquilizadora hacia una hermana que sufre. Su llanto se calmó y retiró las manos de su rostro. Lo miró con cierta sorpresa, apenas apreciando la extrañeza de verlo allí tras el impacto de lo que le había sucedido a sus huertos. ¿Loki? Lo miró suplicante, desesperada por alguna explicación o respuesta ante lo que había sucedido. Mis huertos, mis dulces huertos. ¿Qué puede haber provocado esto? Colocando el brazo por encima de sus hombros la abrazó dulcemente, con una calidez y un cariño que emanaban de cada partícula de su ser. Ella inclinó su pequeño cuerpo contra él, pero levantó los ojos para encontrarse con los suyos, implorando alguna respuesta ante la devastación que había presenciado. «No puedo decirte lo que ha sucedido aquí» dijo con el tono de voz de quien realmente desconoce, «pero descubriremos lo que ha sucedido, te lo prometo». Tras sus palabras le ofreció una reconfortante mirada de tranquilidad pensada para proporcionarle un poco de paz. «Pero ahora tenemos que salir de este lugar. Ya no es seguro para ti». Sus ojos mostraron su alarma. «Yo no puedo abandonar mis huertos». El pánico aumentó en su voz. «¿Mis árboles, qué les va a pasar sin mí? No puedo dejarlos». Loki, todavía de rodillas y mucho más alto que ella, la tomó por los brazos y le dio la vuelta para que lo mirara de frente, una figura paterna autoritaria y sensible. «Idun dijo, como hablando con un niño, tienes que venir conmigo. Lo que ha envenenado tus árboles puede ser un peligro para ti. Este ya no es un lugar seguro». Aunque resultaba espontáneo hablarle de esa forma, e incluso en su estado actual era difícil no hacerlo así, persistía en Loki un resquicio de inquietud. A pesar de su apariencia de niña, era muy anterior a él o a cualquiera de los Aesir, con la excepción de Odín. ¿Qué será de mis árboles? Debes salvarlos, no podemos abandonarlos sin más en este estado. Tiene que haber algo que se pueda hacer. Odín podría, no hay tiempo. Odín no llegaría antes de que esta enfermedad se extendiera y, además de a tus árboles, nos llevara también a nosotros. Se agachó y cogió una manzana del suelo. Estaba ligeramente pasada pero no hasta el punto de estar podrida. Se había caído del árbol antes de haberse infectado con su plaga. La sostuvo frente a ella. Empezaremos de nuevo. Tomaremos las semillas de esta fruta y las plantarás en un nuevo lugar donde puedas atenderlas, un lugar donde nadie pueda encontrarte. Conozco un sitio así, pero ahora tienes que venir conmigo. Apareció en los ojos de la diosa un minúsculo atisbo de esperanza, nacido de la necesidad fundamental de proteger y cuidar su carga. Una parte distante de Idun reconocía que su supervivencia era crucial y que muchos dependían de ella, pues las fuerzas del caos podrían destruirlo todo si no lo impedía. Asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Él sonrió amable y la puso en pie, llevándola a Asgard a través de la brecha por la que había entrado. Idun hundió el rostro en el pecho de Loki mientras el umbral se reducía lentamente, dejando tras él la visión de árboles ennegrecidos y muertos. Loki miró una sola vez hacia atrás, justo antes de que la ventana se hubiera cerrado por completo. La sonrisa en su rostro no era de consuelo sino de profunda satisfacción consigo mismo. La ilusión se desvaneció al cerrarse la brecha por completo, dejándole solo a él la última mirada a los auténticos huertos de Idun. Repletos, abundantes y saludables. Freyja se desnudó y entró lentamente en el baño que sus criados le habían preparado. Su piel inmaculada, blanca como la nieve, se hundía bajo la superficie a medida que se deslizaba en el agua tibia, mientras su cabello plateado se dispersaba creando un halo alrededor de su cabeza. Los dos sirvientes que permanecían siempre a su lado para lo que ella necesitara se marcharon tras indicárselo con un gesto de cabeza. Por ahora quería estar completamente sola, algo que no siempre lograba. Se alegró de que hubieran destinado a Loki lejos de Asgard. De todos los Æsir era el que menos comprendía. Entre ellos, solo él era inmune a sus encantos, a su belleza, y no conocía el motivo. Ella tampoco había ido a buscarle. De hecho, nunca había buscado a nadie, pero incluso así la reclamaban, y ella accedía a sus deseos más veces de las que los rechazaba. En Vanaheim aquel comportamiento no acarreaba ningún estigma. Todos se entregaban libremente sin culpa, vergüenza o aprensión. Y una vez que esos breves momentos se habían terminado, tampoco quedaba ningún sentimiento indeseado de apego. Durante una época podía tener un amante, pero en algún momento aquello terminaría y ambos encontrarían a otros. Incluso si se emparejaban un tiempo, nada evitaba que se tuvieran otras relaciones. Tal era la práctica de los Vanir y la esencia misma de sus rituales que se derramaba a través de los nueve mundos, vida engendrando vida en un acto de comunión física y espiritual. Aquí no ocurría lo mismo. Los asgardianos con los que se había mezclado sentían a menudo un derecho, como si existiera una propiedad implícita en tales actos. Y aun cuando no tuvieran inclinaciones posesivas, con frecuencia una esposa u otro amante la miraba con celo o enojo. Freyja estaba más perpleja que enfadada ante esas respuestas, ya que no las había visto antes de llegar a Asgard. Sin embargo, no trató de reparar o sofocar estos actos. Pese a estar allí como rehén, no creía que su papel fuera el de someterse a las costumbres de aquellos dioses. Ella era una diosa de Vanaheim y actuaría como tal a pesar de malestares y recelos. Pero Loki presentaba un enigma para ella. No actuaba como los otros Æsir, recreándose con la mirada tras ella, con el rostro acalorado cuando estaba cerca, deseándola. En un momento u otro los había tenido a todos y los tendría de nuevo cada vez que sintiera el capricho de hacerlo. A todos salvo a Loki. Era el único que jamás la había poseído. No la deseaba. Freyja notaba casi como una sensación física los sentimientos de quienes la rodeaban cuando estaban en su presencia. Se deleitaban con su belleza, con su olor y con el encanto que irradiaba. Su cabello plateado y su alta y perfecta figura agitaban el anhelo en sus almas, y estas sensaciones le proporcionaban a ella placer y felicidad. Loki exudaba oscuridad, confusión y un rencor venenoso. No era capaz de sentir amor por los demás sino simplemente celos, envidia y arrogancia. Sus emociones y pensamientos le causaban malestar y una pizca de dolor a Freyja. En algunos momentos había sentido cómo la abrazaba con su mirada de desprecio. No era que no la encontrara hermosa. Como en todos los demás, podía notar en su pecho, enterrada bajo el resto de emociones, la agitación desnuda de la lujuria. Pero la suya estaba sometida, obstaculizada por los oscuros resentimientos que experimentaba Loki. Freyja deseaba que no regresara de la misión de Odín, a pesar de que era uno de los Aesir. Había oído decir que el Alto lo había enviado a Jotunheim y era posible que pudiera encontrar allí su final. Freyja no especulaba sobre cómo podía suceder y ni siquiera lo reconocía conscientemente, tan opuesto era eso a su naturaleza, pero una parte de ella encontraba un remanso de paz en la idea de no volver a estar más tiempo en su presencia. Se levantó y dejó que el agua se deslizara por su piel. Al salir del baño se acercó a los ventanales situados frente a las verdes llanuras de Asgard. El puente del arco iris apenas era visible en la lejanía. Los rayos que entraban templaban su cuerpo desnudo mientras el agua que quedaba sobre ella se secaba con rapidez ante el calor del sol. Al mirar hacia Vanaheim, el hogar que había dejado muchos años atrás, sintió el deseo de volver, pero era consciente de que aquello era imposible mientras la paz se mantuviera entre los Vanir y los Aesir. Aún así, en algunos aspectos, Asgard era más sublime y majestuoso que Vanaheim, y los Aesir, pese a sus extrañas conductas, la intrigaban con su inusual sentido del honor. Eran merecedores de admiración por muchos motivos, aunque fueran diferentes a los Vanir. Bajó la mirada hacia sus manos y frunció ligeramente el ceño. Estaban arrugadas, como si hubieran pasado mucho rato bajo el agua. Se las acercó al rostro para examinarlas. Mientras las estudiaba, unas delgadas venas azules se hicieron ligeramente visibles justo bajo la piel y aparecieron unas pequeñas manchas parduzcas. Se horrorizó al ser testigo de cómo crecían sus uñas, volviéndose más gruesas y de un amarillo enfermizo. Las venas azules se volvieron más oscuras y pronunciadas y comenzaron a viajar desde el dorso de la mano hasta los antebrazos, manchando más a cada segundo su piel impecable. Se llevó una mano a la cabeza y, al apartarla, tenía en ella un áspero mechón gris opaco. Agarrando todavía la mata de pelo gris, alejó sus brazos, como si fueran cosas ajenas a su cuerpo y pudiera distanciarse de ellas de alguna manera. Habría gritado, pero se sentía tan sobrepasada por la mezcla de horror y repugnancia que era incapaz de pronunciar un sonido pese a estar completamente boquiabierta. Corrió hacia el espejo situado en una esquina de la habitación, observando que se sentía débil y sin aliento tras dar unos pocos pasos para cruzar la cámara. Lo primero en lo que se fijó fue en sus senos, arrugados y decaídos como pasas ajadas y muertas colgando de su pecho. Su estómago estaba hundido y sus costillas destacaban como si fuera víctima de la hambruna. Sus huesos casi sobresalían a través de caderas, hombros y rodillas, pero su piel colgaba en la mayoría de su cuerpo como el cuero arrugado y mal ajustado, con el color amarillento de un frágil pergamino. Unas venas azules, delgadas y oscuras, se entrecruzaban en sus brazos y piernas. Su turbia piel moteada las hacía incluso más difíciles de ver. Su cara era lo más gravemente afectado. Sus ojos, una vez radiantes y llenos de brillo, ahora la miraban apenados por encima de bolsas de carne dobladas y con arrugas serpenteantes. Su melena de cabellos de oro y plata, brillante y lustrosa incluso en la oscuridad, era ahora retazos de calvas junto a largas tiras de frágil paja gris unidas azarosamente al cuero cabelludo. Se quedó mirando una versión plegada de sí misma, consumida por los estragos del tiempo. Era muy consciente de que también su visión era borrosa e imprecisa, un pequeño favor que le permitió mantener un simulacro de cordura para decirse a sí misma que lo que veía no podía ser real. Sin embargo, no fue convincente, y mientras contemplaba a la vieja del espejo logró al fin soltar un grito, el quejido sin aliento de una anciana, débil y patética. El cinto de Heimdall cayó al suelo con un ruido sordo, su cuerpo ajado sin el peso suficiente para mantenerlo en la cintura. Tambaleándose, se apoyó con una mano contra un pequeño árbol. Su armadura lo lastraba y su casco, que de repente y de manera inexplicable se había vuelto demasiado grande para él, se deslizó sobre sus ojos, obstruyéndole la visión. Levantó una mano cansada y lo volcó hacia atrás, haciendo que cayera al suelo, donde se quedó inerte y vacío. El cansancio le superaba y se dejó arrastrar lentamente a tierra mientras reposaba contra el árbol. Respiraba jadeante a través de la boca abierta y su cabeza oscilaba hacia atrás y hacia adelante con el esfuerzo de la respiración. Aún así, eran inhalaciones poco profundas, nacidas de la debilidad y la fragilidad enfermiza, no las inspiraciones cavernosas de un guerrero ejercitándose. De hecho, no había hecho nada que le supusiera un esfuerzo. Vigilaba Bifrost como siempre cuando un cansancio de ánimo se había apoderado de él. Con dificultad alargó los brazos para desabrocharse las correas de la armadura. No pudo convocar la fuerza para tirar de ella por encima de su cabeza, de manera que tuvo que deslizar su cuerpo por el tronco del árbol como una serpiente antigua librándose de su vieja piel por última vez. Una vez apoyada la armadura contra el árbol, se las arregló para salir a rastras de ella, solo para desplomarse fatigado. Tras un tiempo, logró ponerse a cuatro patas y después se sentó. Sus brazos eran como dos palos delgados cubiertos por la carpa de su camisa, y su pecho se hundía y encogía sobre sí mismo. El único recuerdo de su torso, una vez ancho y musculoso, eran las tiras exánimes de piel que le colgaban. Pero su complexión física no era lo único afectado. Sus afilados sentidos estaban ahora embocados y eran inútiles. Si antes podía ver una legua tras otra y su vista era el único baluarte contra cualquiera que tratara de entrar en Asgard, ahora la delgada película de la vejez cubría ambos ojos y apenas podía distinguir la silueta de Bifrost desde donde estaba sentado, a menos de un tiro de piedra. Tampoco su oído funcionaba bien. Había leyendas sobre su legendaria capacidad de escucha, fragmentos acerca de sus habilidades divinas pronunciados por otros asgardianos en voz baja y asombrada. Decían que podía oír cómo crecía la hierba en Midgard y también la lana en las ovejas. Aunque las historias eran desmesuradamente exageradas, no había hecho nada para desmentirlas. Pese a todo, su oído era superior al de cualquier otro Aesir y abarcaba grandes distancias. Algo que, sin embargo, también le había abandonado, reemplazado por un zumbido interminable y quedo. Nada de esto le alarmaba tanto como un temor primordial. Le preocupaba que el fin de sus días estuviera cerca y que pronto estaría ajado y moriría. Aún peor. Iba a morir débil e impotente, encogiéndose en una cama, o allí mismo en los campos de Asgard, convertido en un anciano decrépito e inútil. No tendría un final glorioso, sitiado por incontables legiones de gigantes y monstruos, cada uno catando su acero por turnos mientras los cadáveres de sus enemigos se apilaban y él soplaba a Adjall una última vez para señalar que el Ragnarok había llegado. No, no habría un final heroico para alguien como él, la lamentable cáscara de un dios, el corazón de un guerrero palpitando débilmente en una barraca de huesos. Tan solo tenía claros otros dos pensamientos que se alzaban en ocasiones por encima del constante malestar ante su infortunio. El primero era Idun. En esos breves momentos de lucidez comprendía que su estado, como el de todos los Aesir, se debía a la ausencia de Idun. Había abandonado sus huertos, y el vínculo que los mantenía a todos eternamente jóvenes también se había marchado. Su segundo pensamiento estaba lleno de veneno e ira y se imponía, aunque solo fuera momentáneamente, a todos sus sentimientos de autocompasión y desolación. Era un pensamiento revitalizante que llenaba sus débiles miembros de un vigor renovado al imaginarse a su merced al responsable de esa situación. En esos breves momentos, sabía con absoluta certeza que era Loki quien había provocado que aquello sucediera, y juró en innumerables ocasiones que haría que el embaucador pagara por esa indignidad, sin que el precio importara.